Nunca bebe sota, tiene culo de sobra, nadie la controla. Si baila, ella se quita la ropa. Loca, se fuma la mota, no quiere que la jotan, quiere que la recojan. Hace que me tra, tra, trabe. Hace que me tra, tra, trabe. Hace que me tra, tra, trabe. Hace que me tra, tra, tranquilizo. Como no me voy a trabar con semejantes cosas, me trago y también se traban todas las pinches envidiosas. Ella no bebe soda, ella es lo que bebe mimosa. Es una cosa seria, extra peligrosa. Hace que me tra, tra, trabe. Ya me tiene grave, ya me tiene grave. Dime si te cabe, dime si te cabe. Porque la probé y ahora le que rica te sabe. Yo sé que tú haces tortilla, rap y pinta que se tijerilla. Y que eres tranquila entre comillas. Ponte me potrona que voy a ponerte en la silla. Pa' jaltarte a polazo como llego a Pancho Villa. Si yo fuera tu recién nacido, le hago huelga de hambre al biberón. Dame pecho que yo soy glotón, mujerón. Esas dos bellezas que rodean tu esternón. Son naturales, tú dices, o ese silicón. Hace que me tra, tra, trabe. Hace que me tra, tra, trabe. Hace que me tra, tra, trabe. Hace que me tra, tra, tra, tra. Tranquilízate. Culo pa' atrás, pecho adelante. Culo pa' atrás, pecho adelante. Con el plan B.